picking on me. You mixed me up, but good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you put down. Since I kissed his loving lips and wines, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, Cupid, stop picking on me. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting down. Since I kissed his loving lips and wines, the thing that bothers me is stop picking on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Stupid Cupid. Stupid Cupid. Son bellas, sexys y rockeras en la esencia. Joe, you gotta go, me on my own. You gotta go, pull the P-Row down the bio. Fire fun, the sweetest one, me on my own. Got a son of a gun with a bigger fun on the bio. Wet jambalaya, crawfish, pot of little gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish and me, yo. I'm gonna pick a top of your fruit jar and me gay, yo. With a son of a gun with a bigger fun on the bio. Fontaine, the place is buzzing. Can folks come to see fun by the dozen? Get dressed in style, go out wild, me on my own. The son of a gun with a bigger fun on the bio. With jambalaya, crawfish, pine, a fiddly gumbo. Call tonight, I'm gonna see my fish ahead of me, yo. I'm gonna pick a top off with fruit jar and me gay, yo. With son of a gun with a bigger fun on the bio. Give me a P-Row. I'm gonna catch all the fish in the bio. I'm gonna spend my money, get even on what you need, oh. Son of a gun with a bigger fun on the bio. Get down for life, pop these pile of filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my shadow me, oh. I'm gonna pick a tie and spill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun with a bigger fun. Llegamos a los años 60 y ahí nos encontramos con una banda llamada The Zombies. The Zombies, una banda inglesa de rock formada en 1960. A pesar de que nunca alcanzaron la fama de otras bandas británicas, The Zombies son considerados uno de los favoritos de la crítica por sus complejos arreglos musicales y la armonía vocal. Algunas de sus canciones más conocidas fueron She's Not There, The Way I Feel Inside y la que vamos a escuchar hoy, Time of the Seasons. Es The Zombies, una banda formada en 1960. Time of the Seasons. Llegamos a 1969 y ahí encontramos una banda llamada The Archies, una banda ficticia de las cuales le llamaban Bubblegum Pop, respaldada por músicos reales de estudio, integrada por los personajes Archie Andrews, Reggie Mantle, Hood Jones, un grupo ficticio, repito, de personajes adolescentes, algo así como cómicas para la televisión. Ellos eran The Archies, muy conocidos en aquella época, algo así como los Gorillaz, la banda que fue famosa en los años 90. The Archies, vamos a escuchar la canción Sugar Sugar, una de las más conocidas de ellos. Azúcar Azúcar es, repito, su canción más famosa de The Archies, 1969. La nostalgia de los 60 en la esencia. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Honey. Oh, sugar, sugar. Got me wanting. just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Te confundas, la lealtad al rock solo la oyes por aquí. La mejor música te la enseña la esencia. Siempre marcada dentro del campo inmortal del rock. Produce y conduce Eric Norambuena. Llegamos a la década de los 70. Ahí encontramos a un señor llamado Reginald Kenneth Dawitz. Reginald Kenneth Dawitz es más conocido como Elton John, cantante, compositor, pianista británico. Con una carrera de más de 50 años, ha lanzado aproximadamente 30 discos de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Canciones como Benny and the Jets, Don't Go Breaking My Heart, Rocket Man, Your Song y por supuesto la conocida Candle in the Wind de 1997. También ha cantado la canción Crocodile Rock y Sacrifice, pero hoy vamos a escuchar de él, de 1973, la canción Goodbye Yellow Brick Road, algo así como Adiós Camino de Ladrillos Amarillos. Es Elton John en la década de los 70. Del piano de Elton John nos pasamos a una banda de hard rock formada en los Países Bajos. Ellos son Golden Earring, fundados en 1961 en La Haya con el nombre de The Golden Earrings hasta 1969. Después simplemente le quitaron la S y quedaron como The Golden Earring. Alcanzaron la fama en todo el mundo con tres canciones: Radar Love de 1973, True Light Song de 1982 y una de menor medida llamada When the Lady Smiled de 1984. En su carrera tuvieron casi 30 canciones en los primeros 10 puestos de las listas neerlandesas. A lo largo de los años han producido 25 álbumes de estudio, pero son, lamentablemente, una de esas bandas que no alcanzan el éxito mundial. Son de aquellas bandas que tienen un solo tema, lamentablemente conocido, a pesar de ser una muy buena banda. De ellos vamos a escuchar la canción Radar Love, el radar del amor, de 1973. Estás en La Esencia. La magia de los 70 en la esencia. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be. Rock, solo para conocedores. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, said I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. Forgotten song. no more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Randall is coming on strong. And the newsman sang his same song. Radar love. Y comenzamos la década de los 80 con Bon Jovi, una banda de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos, por su líder y vocalista Jon Bon Jovi. Es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2.800 conciertos en 50 países. Además, es considerada ícono global de la música y forma parte del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll, Bon Jovi. De ellos vamos a escuchar la famosa canción Lay Your Hand on Me, grabada en 1988. De Bon Jovi nos saltamos a Anthrax, una banda norteamericana de thrash metal formada en Nueva York en 1981 por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Lyker. Está considerada como una de las agrupaciones de la escena del thrash metal junto a Metallica, Megadeth y Slayer. Entre 1991 y el año 2004 vendieron 2.5 millones de copias únicamente en los Estados Unidos y 10 millones de copias en todo el mundo. Anthrax, una banda de thrash metal seguida de Bon Jovi. De esta banda vamos a escuchar su más famosa canción, reconocida en los años 80, finales de los años 80, más bien dicho, 1988, me refiero a Antisocial. Es Anthrax, Antisocial, y es Bon Jovi. Las estrellas de los 80 en la esencia. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en la esencia. Right. Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Entramos a los poderosos años 90 y ahí encontramos una banda llamada Ugly Kid Joe, una banda de rock norteamericana formada en California en 1987. El nombre de la agrupación es una parodia del nombre de la banda de glam metal Pretty Boy Floyd. El sonido de Ugly Kid Joe incluye una variedad de estilos como el hard rock, el funk metal, el grunge, el rock alternativo y también el heavy metal. De lo contrario, no estarían sonando por aquí por la esencia. A la fecha, Ugly Kid Joe ha publicado 4 álbumes de estudio, 2 álbumes recopilatorios y 2 EP. Es Ugly Kid Joe y de ellos tomamos la canción de Madman, algo así como el loco, Madman, de 1992. Y nos saltamos bruscamente a una banda de death metal de los años 90. Ellos son Six Feet Under, también conocida como SFU o 6FU, una banda norteamericana, repito, de death metal, y Death and Roll, así mismo como lo oyen, Death and Roll, formada en 1993 en Tampa, Florida. Originalmente la banda era un proyecto paralelo con Cannibal Corpse, creado por el vocalista Chris Barnes, pero con el tiempo tomó fuerza. En 1994, Chris Barnes es despedido de Cannibal Corpse, por lo que comienza a dedicarse de lleno en esta banda, repito, llamada Six Feet Under. Uno de los fundadores fue Alan Watts, actualmente de la banda Obituary, pero salió en 1987 siendo reemplazado por Steve Swanson. Las canciones contienen una fuerte crítica social, abarcando temas como la política, la muerte, el asesinato, sin dejar de lado el gore de las canciones de Cannibal Corpse. De Six Feet Under vamos a escuchar la canción de Enemy Inside, el enemigo interior, del año 1995. Estás en la esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Todas las tendencias del rock están aquí, en la esencia. Disneyland. Madman is loose in Disneyland. esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Entrando ya en el nuevo milenio, nos encontramos con un señor llamado Robert James Ritchie. Capaz que no les suena ese nombre, Robert James Ritchie. Y si les digo Kid Rock, ahí sí, ¿verdad? Kid Rock es un cantante, compositor y actor norteamericano, 5 veces nominado a los premios Grammy. Kid Rock es conocido por su estilo musical que fusiona el rap con el rock, el blues, el heavy metal, el funk y el country. Aunque su carrera artística comenzó en 1988, se hizo mundialmente conocido con su álbum Devil Without a Cause, Demonio sin causa, lanzado en 1998, sobre todo por sus canciones Bowie Dat Wa, Cowboy, Only Good Now Why, llegando a vender 11 millones de copias. Esto hizo que el 17 de abril del año 2003 su disco fuera certificado 11 veces platino. En el año 2000 lanzó una compilación de canciones remezcladas y remasterizadas bajo el nombre de The History of Rock, todas pertenecientes a álbumes previos, a excepción de una canción llamada American Badass, y es esta misma la que vamos a escuchar de él, de Kid Rock, del año 2000. Y aquí viene la sorpresa de la noche, ya que muchos no saben de que esta banda ha grabado un disco en inglés. Ellos son Rata Blanca, una banda de heavy metal y de hard rock argentina, formada en 1985 en la zona de Bajo Flores, un barrio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Se la considera como una de las más importantes e influyentes de la música heavy metal y hard rock en español, aunque durante su carrera también han incorporado power metal y metal neoclásico, combinando pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros. Sin embargo, la banda se considera simplemente rock metálico. De ellos tomamos el disco The Forgotten Kingdom, El Reino Olvidado, o más bien así se llama, El Reino Olvidado, porque es la versión en inglés de este disco lanzado en el año 2009. Este disco salió a la venta en Argentina, mientras que en el exterior se publicó en el año 2010. Para este trabajo, Rata Blanca contó con el vocalista escocés Dougie White. No estaba Barilari en la voz, estaba Dougie White, quien cantó con Rainbow y que cantó con Yngwie Malmsteen, quien además adaptó las letras y los títulos originales al inglés, una edición doble conteniendo todas las canciones, repito, de El Reino Olvidado, pero esta vez en inglés, The Forgotten Kingdom. Y aquí la sorpresa, aquí tenemos el saludo de Walter Giardino, su guitarrista, directamente desde Argentina, nos envía un caluroso saludo a todos los fanáticos de La Esencia. Óiganlo, no se lo pierdan, segundos antes de que comience la canción de Rata Blanca. La canción es la misma del título, The Forgotten Kingdom, del año 2009. Pero antes, recuerden que vamos a escuchar a Kid Rock con American Badass. Recuerda que estás en La Esencia. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Yeah, and I've set up and tore down this stage with my own two hands. We've traveled this land, packed tight in minivans. And all this for the fans, girls, money and fame. I played their game and had to scream my name. I will show no shame, I live and die for this. And if I come off soft, fix you on this. Are you scared? Devil without a cause, and I'm back with the beaver hats and Ben Davis slacks. 30 pack of stroll, 30 pack of hoes. No Rogaine in the propane flows. The chosen one, I'm the living proof. With the gift of gab from the city of truth. I jab and stab and knock critics back. And I did not stutter when I said that. I'm going platinum selling rhymes. I went platinum 7 times. It's still the ill and wanna see us ride. Because the only God knows why. Why, why, why, why. They call me cowboy. I'm the singer in black. So throw trash. I like Johnny Cash and Grandmaster Flash. Flash, Flash, Flash, Flash. They call me Cowboy, I'm the singer in black. So throw a finger in the air, let me see where you're at. Say, hey, hey. Let me hear where you're at. Say, hey, hey. I'm giving it back, so say, hey, hey. Show me some metal. Like a bunch of wounded ducks. When you get on there, sucker, you just can't fuck with. Listen. Les habla Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca desde Argentina. Quiero mandar un gran saludo de su programa La Esencia. Chau. Otra reliquia de La Esencia. We'll be right back.

Y una banda de metal extremo que voy a recomendar es Galhammer, un grupo japonés de metal extremo formado solo por mujeres, con influencias de black metal, doom metal y crustpunk, con canciones muy pesadas. Y la canción que voy a recomendar es mi preferida de banda, Crucifixion. A banda que voy a recomendar es una de mis principales influencias vocales. Dachne Nocturne Slaughtercult es una banda de black metal polaco-alemana de Dormagen, una banda tradicional de black metal, y Unelar es la suma sacerdotisa, mi deusa, de este juego de masacre musical que deleita mis oídos. La canción que voy a recomendar es Nocturnal March. Gracias a Radio La Esencia por la oportunidad y un gran abrazo. Muchas gracias. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y nos despedimos con una balada, esta vez traída por la banda Europe, una banda sueca de hard rock y glam metal fundada en la localidad de Valsby, un suburbio de Estocolmo, en 1979, bajo el nombre de The Force, por el vocalista Joe Tempest y el guitarrista John Norum. Su estilo incorpora elementos del hard rock y el heavy metal. Durante los 80 y principios de los 90 estuvieron influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido estaba más cercano al metal melódico. Europe logró reconocimiento internacional con su tercer álbum, The Final Countdown, de 1986. Ha lanzado una cantidad de baladas, la más conocida de ellas es Carrie, pero lamento decirle que no vamos a escuchar esa canción, sino que otra un poco más romántica, ya que fue solicitada por una persona por aquí, por la esencia que quería escucharla, más dijo que no quería que la nombráramos. Entonces vamos a escuchar de Europe la canción Tomorrow, mañana. Nos vamos entonces con esta canción. Nos despedimos de todos ustedes. Adiós. Otra balada inmortal en la esencia. Will you be there beside me if the world falls apart? And will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? I wonder, will you? And bear with my breath.